horas, días, meses, años, siempre te espero. Siempre te quiero, forever. Ya sabes que es todo tu amor para mí. Responde si quieres hacerme feliz. Río, lloro, vivo, sufro. Siempre tuyo, forever. Siempre te espero, forever. Forever. Forever. Forever.